Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos y con mucho ánimo de comenzar este hermoso día. Hoy está nubladito, está frío también, está como que entre sale el sol y se vuelve a meter, así como nos había pronosticado el clima el día de ayer. Así que vámonos con el pronóstico del clima. Y tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit con un cielo muy nublado. El cielo estará principalmente nublado, pero va a ser más parcialmente nublado. O sea que va a salir de repente el sol y se va a nublar. Sol, nublado. Y así va a estar, ¿ok? La calidad del aire del día de hoy está buena. Tenemos un valor de 21 de una escala de 0 a 50. Un viento que corre a 3 millas por hora. Una humedad de un 75% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 32. Hoy las mínimas van a estar, o sea, más bajitas que el día de ayer, que ayer nos nevó. Entonces se va a sentir un poquito más el frío, ¿ok? Y las máximas son un grado más que el día de ayer. O sea que en ambos es un grado más y un grado menos, ¿ok? Mínimas y en máximas. Bueno, para el día de mañana, viernes 4 de abril, se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 33, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, 5 de abril, se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, 7 de abril, se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana, ¿ok? Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Confía. ¿Por qué te confundes y te angustias ante los problemas de la vida? Tu parte es hacer todo cuanto está en tus manos para tratar de solucionarlos. Pero si después de hacerlo no lo has podido lograr, confía y déjame obrar a mí. Deja de luchar y de tratar de arreglarlo todo. Échate a un lado y déjame obrar a mí. Todo irá mejor si se resuelve según mi voluntad. No te desesperes. No ores como si trataras de exigirme y obligarme a que cumpla tu deseo. Solo dime con calma y confiadamente cuál es tu necesidad y espera. Evita toda preocupación y angustia sobre lo que pueda sucederte. No estropees mis planes queriéndome imponer tus maravillosas ideas. Déjame ser tu Señor y actuar con toda libertad. Descansa en mí y deja tu presente y tu futuro en mis manos. Lo único que necesito oír de ti es: Jesús, yo confío en ti. No seas como el paciente que le pide al médico que le cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Si ves que las cosas se empeoran o se complican a pesar de que estás todo el tiempo orando, detente y reflexiona todo lo que quieras, pero sigue confiando y declarando: Jesús, yo confío en ti. Si logras poder confiar plenamente en mí, a pesar de las circunstancias, de los problemas y de las angustias que se generan porque las cosas no ocurren como y cuando tú esperabas, llegará el día en que te darás cuenta de mi propósito principal. No es solamente cambiar las circunstancias que te preocupan, sino transformarte a ti, para que cada día seas un poquito más como yo. Esa es mi promesa y siempre la cumplo, si solo confías en mí. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no hay nada que temer. Cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Jorge Bouquet. Por ella. ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Cómo duele cuando falta. Por ella no lo sé. Cómo brilla fuerte. Vivo por ella no lo sé. Me volveré a levantar. No quiero más. tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido, los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos. Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela, despacio, solo ámame, que si nos coge la noche yo inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree, y tú de otra mentirita al idiota aquel. Mi reina, y solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela, despacio, solo ámame, que si nos coge la noche yo me inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree, y tú de otra mentirita al idiota que es. Atrapada en tráfico, estoy en un par de horas, ¿ok? Bye. Ok, mi amor. Cuídate. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga. diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Un movimiento sensual, sensual. Un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual. Un movimiento sensual, sensual. Un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan bomba. Todos los hombres lo bailan bomba. Todas las radios lo ponen bomba. La discoteca lo ponen bomba. Toda la gente lo baila bomba. Pero todo se acaba, acaba. Y acaba, acaba, acaba, acábalo. Y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. Acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. Y

9:51, ya regresamos. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries. La carta que se presenta para Aries es el Sol, lo que indica un día lleno de éxito, vitalidad y claridad en todos los aspectos de tu vida. Es un momento ideal para tomar decisiones importantes y aprovechar las oportunidades que se presenten. Los números de la suerte son el 4, el 16 y el 29, y el color de la suerte el rojo y el amarillo. Vámonos con el signo de Tauro. Para Tauro, la carta La Estrella sugiere una jornada de renovación y esperanza. Las estrellas te guiarán hacia los nuevos horizontes, pero es importante que te mantengas firmes en tus convicciones. Números de la suerte, el 2, el 13 y el 25. Colores de la suerte, verde y blanco. Géminis. La carta La Luna aparece en la lectura para Géminis, lo que indica una reflexión profunda, un día de reflexión profunda. No todo lo que es parece, y por lo que se recomienda no tomar decisiones precipitadas. Números de la suerte 3, 12 y 27, y colores de la suerte azul y plateado. Cáncer. El carro es la carta que acompaña a Cáncer hoy. Este arcano sugiere que es un buen momento para tomar riendas de tu vida y avanzar con confianza. La determinación será clave para alcanzar tus metas. Números de la suerte 6, 17 y 33, y los colores blanco y color plateado. Leo. Hoy la carta La Fuerza señala que Leo tendrá que poner en práctica su paciencia y dominio propio. Estás en una etapa de transformación y las decisiones que tomes ahora serán cruciales para tu futuro. Números de la suerte 5, 9, 22. Colores de la suerte naranja y dorado. Virgo. La carta El Juicio aparece para Virgo, lo que sugiere una fase de evaluación y cierre de ciclos. Es un buen momento para perdonar y liberarte de lo que ya no te sirve. Números de la suerte: el 1, el 15 y el 30. Y los colores de la suerte: gris y azul. Libra. Para Libra, la templanza es la carta que predomina hoy. Es un día ideal para encontrar equilibrio en tus emociones y en tus relaciones. La moderación será tu mejor aliada. Números de la suerte: 8, 14 y 26. Y los colores: verde y beige. Escorpio. Recibe la carta de la muerte, que no debe interpretarse literalmente, sino como una transformación profunda y necesaria. Hoy es un día de finales que abren paso a nuevos comienzos. Números de la suerte: el 7, 11 y 21. Y los colores: el negro y el morado. Sagitario. La rueda de la fortuna predice para Sagitario cambios importantes y un giro favorable en los acontecimientos. Los ciclos de la vida están a tu favor y es un buen día para dejarte llevar por la corriente. Números de la suerte: 10, 20 y 34. Y los colores: el azul y el rojo. Capricornio. La carta El Ermitaño sugiere que Capricornio necesita un momento de introspección. Es un día para conectar con tu interior y tomar decisiones basadas en tu sabiduría interior. Números de la suerte: el 4, el 18 y el 31. Colores de la suerte: marrón y verde oscuro. Acuario. Hoy Acuario recibe la carta del mundo, una carta que promete éxito, realización y cierre de ciclos. Es un momento de celebración y reconocimiento por los logros alcanzados. Números de la suerte: 3, 16 y 28. Y los colores: azul y turquesa. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La carta La Emperatriz es la que rige el día para Piscis y hoy es un día para nutrir tus proyectos y relaciones con amor y cuidado. La energía femenina te ayudará a prosperar en todos los aspectos de tu vida. Números de la suerte: el 2, el 9 y el 24. Y los colores de la suerte: el rosa y el color blanco. De la mañana con 59 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is to say yes, say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry you anyway. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de MBA, bueno, BMW más bien, que está haciendo algo con robots humanoides. Y esto al parecer va a cambiar la forma en que se están fabricando los automóviles. ¿Cómo la ves? BMW ha dado un paso que muy pocos esperaban. Ha comenzado a introducir androides autónomos en sus fábricas de forma masiva. ¿Qué pueden hacer exactamente estos robots? ¿Qué se imaginan que están haciendo en las fábricas de BMW? ¿Qué se imaginan ustedes? Son humanoides, o sea que tienen dos piernas y dos brazos, ¿no? Como los humanos. ¿Qué significa esto para el futuro del trabajo humano? Cuando se habla de los robots humanoides, solemos pensar en prototipos experimentales o en un futuro lejano, pero hay empresas que ya los están usando, no en laboratorios, sino en cadenas de producción reales. BMW ha apostado por esta tecnología con una estrategia clara, o sea, aumentar la eficiencia, reducir riesgos y transformar su modelo industrial desde centro. Lo que empezó como una colaboración limitada se está convirtiendo en una implementación global. En enero del año pasado, BMW firmó un acuerdo con la empresa Figure para desplegar sus robots humanoides en todas sus fábricas. Inicialmente operaban en la planta de Spartanburg, en Carolina del Sur, acá en Estados Unidos, pero está previsto que su uso se extienda al resto de centros de producción antes del 2026. El objetivo es que estos androides asuman tareas complicadas, repetitivas o peligrosas para que los empleados humanos puedan centrarse en actividades menos riesgosas y más especializadas. La estrategia no solo apunta a la seguridad laboral, BMW también busca mejorar la productividad, reducir costos operativos e integrar inteligencia artificial en cada paso del proceso de fabricación. Lejos de ser simples brazos mecánicos, estos robots se mueven y actúan como los humanos. En videos que fueron compartidos por la propia empresa en las redes sociales, se puede ver a los androides manipulando herramientas, instalando piezas y operando maquinaria con movimientos precisos y coordinados. Y todo esto forma parte de operaciones reales, o sea que no son pruebas, no es que están haciendo un testing de decir vamos a ver si funciona. No, ya lo están implementando. Y la clave de su rendimiento está en Helix, que es el sistema de aprendizaje automático que les da autonomía y adaptabilidad. y este modelo permite a los robots entender comandos en el lenguaje natural, resolver tareas de manipulación complejas y reaccionar ante nuevas situaciones. Gracias a un control de alta velocidad sobre la parte superior de este cuerpo, pueden recoger objetos pequeños y adaptarse a tareas cambiantes sin necesidad de programación adicional. Además, Helix funciona con un GPU de bajos consumo, lo que permite pues una implementación rápida y comercialmente viable. Figure asegura que sus robots ya están listos para un despliegue en masa sin requerir infraestructuras especiales. Y con esta alianza, BMW pues no solo está optimizando su producción, sino que está mostrando al mundo cómo la automatización avanzada y la robótica pueden convivir en el trabajo humano y rediseñar el futuro de la industria automovilística. A mí la verdad me parece bien que pues estén poniendo a estos robots humanoides, sobre todo en las áreas pues que pueden peligrar los humanos al hacer el trabajo, pero me imagino que también están haciéndolo como una manera de decir, ah, bueno, si está funcionando en esto que está más difícil, es muy probable que en un futuro no muy lejano, pues ya nomás vayan a requerir de estos robots en lugar de la mano de obra humana. Eso sí es lo que a mí me preocupa un poco, ¿no? Y bueno, en otra información, ¿qué es lo que se está gestando en secreto para conquistar Marte en tiempo récord? Yo creo que muchos de ustedes, y al igual que yo, hemos escuchado, ¿no?, de que ya los viajes a Marte, que para que vayas al espacio, etcétera, etcétera. Bueno, pues una tecnología casi impensable podría cambiar radicalmente los viajes al planeta rojo, con una startup británica al mando y planes concretos para el 2027. La promesa de llegar a Marte en solo 3 meses ya no parece tan lejana. ¿Qué hay detrás de este desarrollo que intriga a científicos de todo el mundo? Bueno, durante décadas, viajar a Marte ha sido una de las metas más ambiciosas de la humanidad. Sin embargo, pues los largos tiempos de trayecto y los desafíos técnicos han limitado ese sueño a la ciencia ficción, pero todo podría estar a punto de cambiar. Una propuesta británica promete un avance sin precedentes basado en fusión nuclear y está más cerca de lo que muchos imaginan. Una idea que parecía imposible pues hasta ahora, ¿no? La exploración espacial está a punto de vivir una transformación inesperada gracias a una fuente de energía que hasta hace poco era patrimonio exclusivo de los libros de ciencia ficción, la fusión nuclear. Pulsar Fusión es una startup del Reino Unido que está respaldada por la Agencia Espacial Británica y ha presentado un proyecto revolucionario llamado Sunbird, que es un cohete experimental que podría hacer el viaje a Marte en tan solo 3 meses. Y la clave está en su sistema de propulsión, que utiliza fusión nuclear en lugar de la clásica combustión química. Actualmente, pues llegar a Marte lleva entre 7 y 9 meses, con un periodo que implica enormes costes físicos, logísticos y económicos. Y con este nuevo enfoque, pues esa barrera temporal podría reducirse a la mitad. La diferencia radica en la forma en que se genera el impulso. En vez de romper átomos pesados como en la fisión, la fusión une átomos ligeros, generando una energía más limpia y potente sin residuos radioactivos. Entonces, Sunbird no está diseñado para producir electricidad, sino simplemente para propulsar. Y el modelo pues usa un diseño lineal en lugar del habitual formato circular de los reactores, lo que permite liberar partículas para generar impulso de forma más directa. Y uno de sus elementos claves es el helio 3, que es un isótopo raro en la Tierra, pero que teóricamente pues es abundante aquí en la Tierra. Qué impresionante todo lo que hacen. Ustedes, si tuvieran la posibilidad de viajar a Marte en este pues tipo pues cohete, ¿lo harían? O sea, ¿se arriesgarían? Si tuvieran, o sea, todo, ¿ok? La posibilidad, el dinero, el tiempo, ¿no? Y que les digan, ah, sí, sí hay un espacio para ti. ¿Lo harían? ¿Les gustaría a ustedes? ¿Pondrían toda su confianza en que van a llegar allá? Yo la verdad, yo pasaría. Me gusta mucho todo lo que está en nuestro universo. Me gusta la astronomía. Sin embargo, no me iría. No, sinceramente no. Creo que si aquí mismo en la Tierra hay mucho por explorar que desconocemos, entonces ¿para qué vamos a otros planetas, no? Pero bueno, los que pueden, los científicos y que para eso estudian y todo, pues bien por ellos, ¿verdad? Pero mucha gente pues también que tiene esa posibilidad, tiene el dinero y pues quieren ir, pues adelante, ¿no? Ya nos contarán después cuando hagan sus comunidades, que mucha gente dice que ya hay, ¿no? Ya hay colonias por allá en Marte. ¿Creen ustedes? Bueno, eso es lo que yo he escuchado. No, a mí no me consta nada de eso, pero de que hay gente que dice que hay y hay famosos que dicen que sí hay, pues lo han dicho, pero pues no se sabe realmente si es verdad o no. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de una planta que la pueden encontrar en México, especialmente en Tabasco, creo, que al parecer esta planta, en un estudio que hicieron ya hace años atrás y que encontré esta referencia aquí en esta biblioteca, dicen que combatiría el cáncer de próstata. Iván Arias González, que fue ingeniero en bioquímica y graduado del doctorado de ciencias en biotecnología de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN, analizó y desarrolló como parte de su tesis doctoral la caracterización citoclínica de la planta y su efecto en el tratamiento del cáncer en la próstata. En su investigación llevó a cabo un estudio fitoquímico de la calanchoe, así se llama esta planta, con K de kilo, calanchoe, para identificar grupos químicos funcionales de metabolitos presentes en diferentes extractos. Los resultados indicaron la existencia de metabolitos secundarios, conocidos como terpenos y alcaloides. De los estudios de citotoxicidad, encontró que ninguno resultó nocivo para las células sanas. Esta planta, la Calanchoe flammea, es una planta endémica del estado de Tabasco en México. La planta estimularía la muerte natural de las células cancerígenas y el hallazgo de metabolitos secundarios es clave para generar nuevos compuestos. Arias González refirió que los tratamientos actuales para el cáncer de próstata tienen un costo elevado y son poco efectivos. Y este tipo de cáncer en particular, se ha observado que las células prostáticas evaden la muerte celular natural, conocida como apoptosis, y es por ello que los pacientes tienden a mostrar resistencia ante diversos tratamientos. Explicó que la principal función de la apoptosis es destruir las células dañadas genéticamente para evitar la aparición de enfermedades como el cáncer. Y cuando la capacidad de una célula para realizar la apoptosis se encuentra dañada, como en el caso de una mutación, el resultado puede ser un tumor y generar cáncer. Arias González ha estudiado los metabolitos obtenidos de la Calonchoe desde hace 5 años y los resultados que obtuvo son de gran importancia, pues indican que el proceso apoptótico en células nocivas es posible al mediar la activación de la vía mitocondrial y se comprobó gracias a la aparición de caspasas, grupo de proteínas mediadoras de los procesos de apoptosis, y que agregó la doctora Cintia Ordaz Pichardo, asesora de la tesis de Arias González y jefa del Laboratorio de Biología Celular y Productos Naturales de la ENHM. Se ha demostrado que los productos naturales modulan la estimulación de la apoptosis al lograr suprimir la proliferación de células dañadas, además de inhibir el proceso de angiogénesis, que son la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de los ya existentes, que ayudan al proceso tumoral, y por tal motivo encontrar metabolitos secundarios es un recurso importante pues para generar nuevos compuestos anticancerígenos. Eso fue lo que señalaron. Así que si ustedes tienen la posibilidad de encontrar esta planta, investiguen un poquito más para que puedan prevenir. Tal vez se pueda hacer algún té, no sé si es amargo, si es bueno, cuál sea el sabor. Por lo general las plantas medicinales son amargas, ¿no? Pero esto es de un estudio, de un doctorado, entonces quiere decir que sí lo analizaron muy bien. Y este artículo fue escrito en el 2014, o sea que ahorita en el 2025, ya 11 años después, debe de haber mucho más información al respecto. Así que búsquenlo, googleenlo, Calonchoe, Calonchoe, así como me están escuchando, con K de kilo, Calonchoe con CHOE, y el siguiente nombre es Flamea con doble M. Calonchoe Flamea. Yo aquí lo voy a poner en el Google para buscarlo más adelante, a ver qué más información puedo encontrar y ya después pues darles más información, ¿no? Es una planta que tiene unas florecitas naranja, color naranja. ¿Saben qué? Creo que esta ya la había visto. Ya la he visto, esta plantita. Y por lo visto, hay mucha información. No veo que diga, o sea, que sea acerca del cáncer, o sea, que te ayude. Vamos a ver si beneficios. Si ponemos beneficios, lo usan también para tratar reumatismos e inflamaciones, como la ven, por vía externa, o sea que me imagino que se hacen cataplasmas, ¿no? También lo usan para la fiebre, heridas, y aquí ya viene hablando del cáncer, en una página que se llama sciencedirect.com, y aquí ya pues hablan del estudio también. Okay, entonces búsquenlo ahí. Entonces, beneficios de la Calonchoe. Y pues ahí después ampliaremos más este tema, ¿no? Porque hay mucha información de plantas y uno pasa por desapercibido esto, ¿no? Y no solamente se trata de tratar ya una enfermedad, sino también de prevenir, ¿verdad? Y bueno, con eso voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 10:38 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos con el libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros. Y hoy nos toca la lección 294, que se titula Mi cuerpo es algo completamente neutro. Mi cuerpo es algo completamente neutro. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Mi cuerpo es algo completamente neutro. Soy un hijo de Dios. ¿Cómo iba a poder ser también otra cosa? ¿Acaso creó Dios lo mortal y lo corruptible? ¿De qué le sirve al bienamado hijo de Dios lo que ha de morir? Sin embargo, lo que es neutro no puede ver la muerte, pues allí no se han depositado pensamientos de miedo, ni se ha hecho de ello una parodia del amor. La neutralidad del cuerpo lo protege mientras sigue siendo útil. Una vez que no tenga ningún propósito, se dejará a un lado. No es que haya enfermado, esté viejo o lesionado, es que simplemente no tiene ninguna función, es innecesario y, por consiguiente, se le desecha. Haz que hoy no vea en él más que esto, algo que es útil por un tiempo y apto para servir, que se conserva mientras puede ser de provecho y luego es reemplazado por algo mejor. Y aquí viene la parte de la oración. Mi cuerpo, Padre, no puede ser tu hijo, y lo que no ha sido creado no puede ser ni pecaminoso, ni inocente, ni bueno, ni malo. Déjame, pues, valerme de este sueño para poder ser de ayuda en tu plan de que despertemos de todos los sueños que urdimos. Y bueno, este apartado de que nuestro cuerpo es algo completamente neutro nos hace recordar, ¿no?, de que todo el valor que le estamos dando, toda la importancia, todo lo que creemos ser, pues es neutral. O sea, no es ni bueno ni malo, no está bien ni está mal, ¿ok? Entonces, no hay que enfocarnos tanto en que en algún momento se va a acabar este cuerpo. Sí sabemos que en algún momento pues vamos a dejar esta vida, este cuerpo, ¿no? Pero ahorita en estos momentos, al enfocarnos, por ejemplo, en las cosas que estamos sintiendo, en las manifestaciones que se están dando, o creernos el personaje que somos importantes o que merecemos el respeto por esto, por lo otro, o que la otra gente merece el respeto por esto y por esto otro y a otra gente no, eso es darle importancia al cuerpo y no lo estamos viendo como algo neutral. En alguno de los apartados de aquí del libro Un Curso de Milagro nos dice que el cuerpo prácticamente es para que nosotros lo utilicemos como un medio de comunicación. Ese medio de comunicación en el que nos dice, pues no me voy a creer todo lo que me he creído toda la vida. Sé que soy más que este cuerpo y a través de este cuerpo puedo comunicarme con los demás a través del amor, a través de la luz, a través de la conciencia divina, ¿no? Entonces, nosotros pasamos desapercibido todo esto. Nos enfocamos en lo que creemos ser, en lo que creemos que la demás gente es en nuestra vida. Y no nos damos cuenta de en qué gran estima nos tenemos y tenemos a los demás. Todos los conflictos que vienen de nosotros es ¿por qué? Porque estamos identificados con el cuerpo, porque nos creemos personas separadas, porque nos vemos en el cuerpo y decimos, pues yo estoy separada de ti, ¿cómo me dices que estoy unida a ti? Si mira, acá estoy yo y allá estás tú. o yo estoy aquí en este cuerpo y tú estás en el tuyo, ¿no? Eso es lo que nos dice nuestra mente, y si lo vemos desde esa perspectiva, pues sí, vamos a tener la razón, ¿no? Pero el libro nos recuerda que el cuerpo es neutral, que por más de que le demos el significado que le estemos dando, de decir, ah, esta es mi forma, mi cuerpo, mi tamaño, mi estatura, mi color, etcétera, etcétera, pues somos más que eso. Y no estamos estancados en un cuerpo. Cuando hablamos del alma, cuando hablamos del ser, cuando hablamos del espíritu, habrá gente que les diga que una es una cosa, que el alma es esto, que el ser es esto, que el espíritu es esto, y te dicen, no, para nada es lo mismo. Yo la verdad, ahí no, yo no me pongo a discutir. Yo a veces sí les digo, ¿no?, que casi como ustedes le quieran llamar a su ser, a su alma o a su espíritu. Y tal vez algunas personas que tal vez estudian mucho acerca de esto, no del libro, sino de esto que acabo de decir, pues tal vez se sientan ofendidas. Y si tú también te sientes ofendido, nada más te digo, pues no me hagas caso, no te lo tomes en serio todo lo que yo te estoy diciendo. Indaga por ti mismo, por ti misma, y lo que te resuene a ti, con eso quédate. Lo que te ayuda, con eso quédate. Y lo que no, simplemente dale vuelta a la página, elimina o cambia lo que yo te estoy diciendo, para que tú te sientas tranquilo o tranquila con lo que tú estás escuchando, con lo que tú estás interpretando, ¿ok? Pero bueno, a lo que voy es de que si nosotros nos enfocamos en que nuestro cuerpo es algo completamente neutro, o sea, que no tienes los matices de buenos o malos, de rosas o esto, de este color, entonces no habrá todos estos conflictos en nuestra vida. Y me refiero a los conflictos en los que nos vemos todos separados, ¿no? Todo lo que ha sido creado por Dios ha sido en perfecta creación. O sea, tú eres una creación de Dios, una creación de la vida, y eres perfecto, eres perfecta. Si no lo vemos así, es porque nuestra mente nos está diciendo lo contrario, nos está tal vez recriminando por cosas que hacemos, o por cosas que dijimos, o por cosas que no hacemos, qué sé yo. Y entonces nos desviamos del objetivo, ¿no? El objetivo real de qué, de que no somos solamente el cuerpo, y que el cuerpo es algo neutral. No es ni bueno ni es malo, no es pecador, ni tampoco es inocente, es neutral. Por eso es lo que nos invita a través de esta lección, a que nos liberemos del sueño de lo que creemos ser a través del cuerpo. ¿Para qué? Para que nos ayudemos hacia el plan de Dios, que es el despertar. Despertar de nuestros sueños, despertar de los pensamientos, de lo que creemos ser y que no somos. Cuando nosotros estamos soñando y nos despertamos, dijimos, ah, soñé esto, ¿no? Si nos acordamos los sueños, o tuve esta pesadilla, o tuve este sueño. Pero al momento de abrir los ojos dices, ah, no era verdad, no era realidad. Pero mientras estamos soñando, alguien nos dice, ah, ¿esto es un sueño? No. Hay ocasiones en las que sí, ¿no? En las que nos damos cuenta que es un sueño, porque dice, no, de repente como que se despierta algo dentro de tu sueño y te dice, no es real, esto es un sueño y quiero despertar. Y a veces despertamos, ¿no? Yo ya les he contado, no sé si fue el año pasado, creo que fue el año pasado, que me desperté dentro de un sueño para entrar en otro sueño. Fueron 3 sueños en los que me daba cuenta, ah, estoy soñando, esto no es verdad. Según yo me despertaba y entraba otro sueño. Y según ahí, no, también este es un sueño. Y me despertaba y entraba en otro sueño hasta que finalmente me desperté, ¿no? Entonces, así estamos en la vida real, entre comillas. Tal vez estamos soñando ahorita. Tal vez también estamos en otra sintonía y pensamos nosotros que estamos despiertos. Entonces, hoy, por este día, tan solamente, o por este instante tan solamente, vamos a recordar que mi cuerpo es algo completamente neutro. Recuerden, no eres bueno, no eres malo, no es bueno, no es malo, no es pecaminoso, no es inocente, o sea, no hay contrarios aquí, es neutral, ¿ok? Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales. Thank you.

11 de la mañana en punto, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana a las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana. Recordándoles que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y mañana estará disponible la grabación. Y las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde y la publicación estará a las 2 de la tarde también en la página de la radio. Así que hoy, repetición de lo mejor del deporte con Rabbit a las 2. Y también las personas que se perdieron la charla y meditación de encuentros existenciales el día de ayer, los invito a que escuchen la grabación hoy a las 2 de la tarde en la página de encuentrosexistenciales.janelbinet.net, encuentrosexistenciales.janelbinet.net. Me despido a todos ustedes, a mi servidora Janet Flores, invitándolos a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte de 7 a 8 de la noche, programa en vivo. Y pues los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Chisme más que te cae. Estoy cansado de te llevo y trae. Hey. Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay. No te creas tan importante. Las cosas ya no son como antes. Y hace mucho que yo ya te olvidé. Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre. Que te informe bien. Ahora tengo un culo inédito que se lleva a todos los méritos. Está conmigo porque quiere. Trataba por la de crédito. Deja el papelón patético. que yo estoy tranquilo en México. Más a mierda que tú hablas, te compré papel higiénico. ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro. Tan huevón yo que te di mi codo. Y tú me pusiste los del toro. Y ahora es que me vieron gritando tu nombre. Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé. Según quién, según quién. Ah, ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé. Según quién, según quién. Ey, dile al que te está informe bien. Sofía, you say yesterday. Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curb. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb. Después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después bailamos. Oh, un, dos, tres. Un, dos, tres. Si te doy un beso ya estás a mis pies. To talking and let my love in, he's mine. If love's the game, let's play a million times. Baby, mm-hmm. Give it to me. I'll be good company. Baby, mi nombre es Jason Derulo. Freak up.